¡Arriba, muchachos! ¡Están dormidos! Si Dios me arrancara tu cariño y me viera condenado a padecer, no hay en el mundo otra mujer que me soporte mi pasión de niño. No puedo aguantar más, el insomnio me devora. Solo por ti, solo por ti, solo por ti, linda Graciela. No pienses nunca que pueda olvidarte, mi fiel corazón. Cariño, y me viera condenado a padecer, no hay en el mundo otra mujer que me soporte mi pasión de niño. No puedo aguantar más, el insomnio me devora. Solo por ti, solo por ti, solo por ti, linda Graciela. No pienses nunca que pueda olvidarte, mi fiel corazón. Por ti, solo por ti, linda Graciela. Solo por ti, solo por ti, solo por ti, linda Graciela. Solo por ti, solo por ti, solo por ti, linda Graciela. Pienses nunca que pueda olvidarte, mi fiel corazón.